Esta mañana empezamos con una noticia. Había toda una preparación de parte de las hermanas con el tema de, por ejemplo, del almuerzo. Y habían estado preparando un guiso de lentejas. Allí hasta muy tarde estuvo mi hermana Karina, que dicho sea de paso, está enferma, está en la casa en este momento, no tuvo con fiebre. Y bueno, tenemos unos cuantos enfermos, así que, o otros que se van recuperando. Y cuando llegamos esta mañana, encontramos con que se había echado a perder. El calor, no sé si fue, la humedad, lo que sea, se echó a perder. Entonces, uno decir, más sí, ¿qué hacemos? Y a veces las cosas no salen como pretendemos que no salgan. Eso fue un guiso. Esta tarde podría llegar a ser un partido de fútbol. No. A ver, la realidad es que no siempre las cosas van a salir como nosotros pretendemos que salgan. Pero eso no cambia un ápice, no cambia nada en absoluto la voluntad de Dios para con mi vida. Puede haber cosas que no salgan como yo quiero, pero eso no significa que Dios no tenga una voluntad buena, agradable y perfecta para mi vida. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de que a veces conviene ser segundos delante de Dios. Y ser segundos significaba ponerlo a Él primero. Y hoy vamos a seguir con este tema, y creo que tengo todavía para un domingo más, acerca de esto, para que nos quede bien claro que a veces nos conviene ser segundos. Esta tarde no nos conviene ser segundos. Que quede claro, esa es mi opinión. Pero en este momento, esta mañana, sí nos conviene ser segundos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 17, versos 7 y 8. Libro de Jeremías. Estén orando por aquellas personas que están enfermas. Estén orando por aquellas personas que están trabajando. Tenemos hermanos que están trabajando. Estén orando por aquellos que están bajoneados. O demasiado contentos, vaya a saber, ¿no? Dice así en el nombre de Jesús. Jeremías 17, 7 y 8 dice: bendito el varón que confía. Y cuando habla de varón, habla varón y mujer, ¿eh? Que quede bien claro. Vamos a cambiarlo. Bendita la persona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto, un segundito que acá la tecnología se me corrió, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Señor Jesús, te pedimos que tu palabra nos hable en esta mañana. Te rogamos, Señor, que estés bendiciéndonos, que nos estés enseñando, Señor, con tus verdades. Y que esas verdades sean realmente lo que hagan en que nuestra vida crezca y que nuestra vida sea una vida perfecta. Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que ya nos das. Te pedimos en este momento que tu poder se manifieste en nuestras mentes para poder aceptar tu palabra y recibirla y ponerla en práctica. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Estamos entrando como iglesia en un tiempo de bendición y prosperidad. Y esto es una declaración que estoy haciendo de forma que ustedes puedan decir amén a esa palabra. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo esto? Porque Dios quiere bendecirte. Dios siempre quiere bendecirte. Dios quiere que tu vida sea una vida exitosa. Y vos a veces te mirás a vos mismo y decís, ¿tengo una vida exitosa? Y en algunas cosas sí. Y en otras cosas a lo mejor no. Pero esta mañana, la idea es que ustedes presten atención, porque voy a darle algunas claves para que su vida sea una vida exitosa y para que su vida tenga realmente un cambio, si tiene que tener cambio, o afirmen ese camino por donde van. Y la idea es que queremos que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Venimos hablando desde el principio de año acerca de que cuando el reino de Dios se manifiesta en la tierra, empiezan a suceder las cosas que pasan en el reino de Dios. Entonces las enfermedades se empiezan a ir, los problemas se empiezan a huir. Pero para que eso suceda, el reino de Dios se tiene que manifestar. Y para que el reino de Dios se manifieste, se tienen que dar ciertas condiciones para que eso suceda. No va a suceder en cualquier lado. El Espíritu Santo de Dios no habita en cualquier lugar. el Espíritu Santo de Dios habita en el lugar, en un lugar propicio para que Él pueda estar. Y si, si nuestro lugar, nuestro corazón, no es propicio para la bendición de Dios no va a venir. O va a venir y no la vamos a saber reconocer. A veces viene la bendición de Dios. Yo hablaba con un hermano hoy. Digo, a veces Dios abre las puertas de la bendición y nosotros vamos y las queremos cerrar. Bendición, Dios dice, ahí te mando la bendición, abre una puerta. Y nosotros decimos, no, la voy a cerrar, porque la verdad que estoy muy deprimido como para tener otro disgusto más. Porque viene la bendición de Dios y en vez de reconocerla, la miramos y nos hace parecer como que va a ser otro fracaso más en nuestra vida. Y Dios cuando te va a bendecir, no te va a hacer fracasar. Cuando Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Pero tenemos que reconocer cuando es de Dios y cuando no es de Dios. El reino de Dios, quiero decirles y recordarles, es una realidad actual. Cuando Jesucristo vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando se acerca el reino de los cielos, eso significa que el poder de Dios empieza a manifestarse. Jesucristo obraba, decía, yo no obro de lo que yo obro, de lo que yo quiero, sino de lo que veo hacer al Padre. Y él veía que el Padre estaba por sanar y él iba y sanaba. Pero ¿eso qué implica? Una relación. Hoy hablábamos más temprano acerca de la importancia de tener una relación con Dios. Una relación donde yo tengo con Dios unida y vuelta. Cuando yo tengo eso en mi vida, Dios sí me empieza a decir, mirá, tal cosa, tal otra cosa. Y no estoy diciendo que todo el mundo empiece a escuchar que Dios le habla. Porque realmente es bastante raro eso. Pero es bastante común que abras la Biblia y que Dios te hable y te impacte con una palabra que está escrita en la Biblia. Y que está escrito hace rato y que lo leíste 50 veces y hoy lo abriste y hoy te impactó y hoy Dios te habló. El poder de Dios es un recurso presente. El poder de Dios es la energía que obtenemos para hacer lo que Dios quiere. El poder de Dios está a nuestra disposición, pero no para hacer lo que nosotros querramos. Porque nosotros haríamos... El otro día escuchaba una predicación y decía, yo creo que con alguno lo compartí, decía, si querés $1,000,000, lo pedís a Dios y Dios te va a decir, ¿para qué lo querés? Para no confiar en mi provisión. Lo querés porque querés dejar de confiar en mí, querés confiar en ese $1,000,000. Sin embargo, Dios dice que tenemos recursos mucho más abundantes que $1,000,000, pero que requieren de nuestra fe. Y la verdadera razón para que se manifieste la gloria de Dios es justamente... para que se manifieste el poder de Dios, quiero decir, es que sea todo para gloria de Dios. Ahí no tenemos duda. El poder de Dios es para que se manifieste su gloria. Porque el único que merece gloria es Dios. Y lo cantamos. Y cantamos y el mundo canta. Gloria a Dios y gloria a Dios. Pero simplemente lo cantamos y la mayoría de las veces no lo entendemos, no sabemos de qué estamos diciendo. ¿Qué significa darle la gloria a Dios? ¿Qué es darle la gloria a Dios? ¿Reconocer su grandeza? ¿Qué puede ser la gloria a Dios? ¿Qué es dar gloria a Dios? Porque todo el mundo glorifique a Dios, hermano, le decimos. Nosotros decimos, gloria a Dios. A ver, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios en este momento? ¿Qué es? Dice Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. La gloria es de Dios. La antigua palabra hebrea para hablar de la gloria se llamaba kaved y significaba ser loable, ponderable, notable, grandioso. Y hay muchas cosas en este mundo que son gloriosas. Puede haber esta tarde un gol glorioso. Lo tenés acá, ¿eh? Puede haber en el mundo cosas que son loables. Sin embargo, el libro de los Salmos dice, ahí en el Salmo 24:10 dice que Él es el Rey de la gloria. Entonces, todas las glorias que pueden existir, Dios es el Rey de esas glorias. Entonces, por empezar, no hay nada que merezca mayor gloria, honor o loor que Dios mismo. Y el lugar santísimo en el tabernáculo, ¿recuerdan cuando Dios, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Moisés y cómo él decía que él no podía hacer las cosas hasta que puso primero a Dios? ¿No? Y Dios empezó a obrar. Y Dios después le indicó a Moisés cómo hacer un tabernáculo, una casa donde él iba a estar. Y en ese tabernáculo iba a haber una caja. Y esa caja se llamaba el arca. Había cosas sagradas. Estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón, un poco de maná. Había cosas sagradas delante de Dios. Y ese caja, en el tabernáculo, ese arca, tenía arriba dos esculturas de dos querubines, en realidad ángeles, que cubrían con sus alas. Y en ese lugar, y a ese lugar entraba, donde estaba ese arca, entraba el sacerdote una vez al año y llevaba la sangre del sacrificio que habían ofrecido y la presentaba delante de Dios. Y la Escritura dice que ahí estaba la gloria de Dios. Y en este caso, cuando habla de la gloria de Dios, habla de Shekinah. Y se graficaba, cuando hacían un gráfico de esto, imagínense como un rayo láser que venía del cielo y que caía en ese lugar exactamente. Y mientras la gloria de Dios estaba en ese lugar, eso siguió funcionando así. Y encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 10, describe cómo la idolatría y cómo el templo dejó de ser un lugar de honra para Dios y empezó a ser un lugar de gloria para los hombres. Y cómo la gloria de Dios se fue de ese lugar. Ahí en el capítulo 10 de Ezequiel pueden leerlo. Cómo Dios abandonó, la gloria de Dios abandonó el arca. Y todo lo que era santo dejó de serlo porque Dios había abandonado ese lugar. En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré la gloria. Y el énfasis está en la gloria de Dios. Cuando la gloria la recibe una persona, tenemos consecuencias terribles. Porque en realidad, cuando la gloria la recibe Dios, hay bendición para el pueblo. Pero cuando la gloria, empezamos a glorificar a las personas. Y vamos a hablar ahora de eso, de cómo se glorifica a las personas. Pero muchas veces no podemos ver la gloria de Dios porque decidimos darle la gloria a otras cosas. Alguien dijo, el ser humano es la criatura más extraña de la tierra. Cuando uno le palmea la espalda, se le infla el pecho. ¿No? Qué bien, che. Y ya ahí, ¿no? Es así, somos así. Pero ¿para quién es la gloria? ¿Para quién es la gloria? Para Dios es la gloria. Y vamos a poner orden en ese tema. Si le damos la gloria a Dios, es factible que el reino de Dios se manifieste. Si le damos la gloria a Dios, se va a manifestar la gloria de Dios en este lugar, en tu casa, a través de sanidades, a través de milagros. Vas a hablarle a las personas van a encontrar el poder de Dios en tu vida y van a escuchar tus palabras y las personas van a decir, ¿de dónde aprendió a hablar este así? De eso decían de los discípulos de Jesús, de eso decían de los apóstoles. ¿Dónde aprendieron estas personas a hablar de esta forma? Si son personas comunes, del vulgo, personas vulgares. ¿Cuántos de ustedes son comunes? Hay algunos que no, hay algunos que sé que son grosos, ¿eh? No, porque levanto a ver si la mitad más o menos levantó la mano. Son comunes. No, ya sé, a lo mejor alguno dice, no, yo soy muy común. Bueno, ahí está, ahora sí, ahora sí. Todos nosotros somos comunes, somos vulgares y delante de Dios somos recontra comunes. El tema es que tu vida espiritual sea una vida especial delante de Dios. Y no como decíamos años atrás, que tu vida no sea carnaza común, le decían algunos. Delante de Dios tenés que ser especial. Significamos que esto, para que Dios se manifieste, volvemos a repetir, tenemos que ponernos segundos. Cuando nosotros ponemos segundos, Dios empieza a mover todas las cosas para que nosotros estemos en los lugares donde Él quiere estemos. Y Él delante del mundo muchas veces nos va a poner primeros. Y Dios va a abrir puertas y vas a darte cuenta qué es lo que Dios está haciendo. Pero a ver, ¿qué significa poner a Dios primero en nuestra vida? Hay 5 cosas que quiero dejarles en esta mañana acerca de qué es poner a Dios primero en tu vida. El primer punto es en tu agenda. Decía agenda conmigo. Yo sé que muchos de ustedes no usan agenda, pero la palabra agenda se usa para determinar tu calendario, tu día a día. Poner a Dios primero en tu agenda significa ponerlo a Dios en la primicia del día. Lo primero que tenés que hacer cuando te levantás todos los días es ponerlo a Dios en ese lugar. Muchos de ustedes están levantándose más temprano desde hace tiempo a orar delante de Dios. Y estamos viendo los cambios y estamos viendo lo que Dios hace cuando nosotros nos ponemos a Dios primero en nuestros días. Hay cambios asombrosos, por lo menos en algunas personas. Y esos cambios se producen porque estás poniendo en tu agenda primero a Dios. Tienes que levantarte cada mañana y decir, Dios, si no me indicas nada, solo da nada distinto, hoy quiero amarte un poco más. Quiero pedirte perdón por las cosas que hago mal y quiero que me ayudes a hacer las cosas bien. Y nosotros empezamos a encomendar nuestro día y nuestros días son distintos porque los encomendamos a Él. ¿Vas a tener problemas? Sí, por supuesto que vas a tener problemas. Pero tenés que ponerlo a Dios primero en tu agenda. Y esto es imprescindible en la visión de esta congregación local. Entiendan de que si no ponemos a Dios primero en nuestra agenda, todo lo que estás pidiendo no va a suceder nunca. Por más que digas, no, pero yo le pido a Dios. Dios primero en tu agenda. Empezás el día con Dios. Levantate media hora antes. No te digo que te levantes 2 horas antes. En media hora, bien justito, podés hacer bastante. Bien administrada esa media hora, con la cara bien lavada. Digo bien lavada porque si no se ponen a orar y a los 5 minutos están orando y se escucha. ¿No? ¿Qué pasó? Eso no es una manifestación del espíritu. Es la manifestación del sueño. Pero te levantás, te lavás la cara, abrís tu Biblia, lees tu parte devocional, te pones a orar delante de Dios. Te digo que media hora, si hicieses por media hora esto, lo ideal sería que hagas 1 hora o 2. Pero hacelo por media hora y vas a empezar a ver que tu vida se encamina distinto porque arranca distinto. Estás poniendo a Dios primero en tu agenda. Y cuando pones a Dios primero en tu agenda, empieza a ver en tu vida victorias. Porque empezás a conocer la voluntad de Dios. Y Dios empieza a bendecirte. Y Dios empieza a entregarte cosas que, bueno, antes ni siquiera imaginabas. Y esto lo puedes hacer, conozcas o no conozcas a Dios. Conozcas mucho o conozcas poco. Simplemente es dedicarle un ratito a la mañana. Y empezar el día con el pie derecho, ¿no? Empezar el día como corresponde. El segundo punto, entonces el primer punto era la agenda. El segundo punto es poner a Dios primero en tus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? A ver, Dios tiene que poner primero sobre tus intereses, digamos, tus aficiones, lo que te gusta, sobre tu carrera, sobre lo que te divierte. Dale a Dios la primera oportunidad en cada decisión que tengas que tomar. Toma cada decisión que tengas que tomar en tu vida, ponelo a Dios primero y eleva una oración a Él pidiendo que te guíe. Vas a ver un trabajo nuevo. Estás entrando a ese lugar, un lugar que un edificio grande, lindo, ofrecen un buen sueldo. Pues estás nervioso. ¿Qué vas a hacer? Vas a pisar ahí, vas a decir, Señor, en el nombre de Jesús estoy entrando acá. Un hijo tuyo entra aquí a este lugar y entras. Y yo te aseguro que cuando pongas a Dios primero en tus intereses, Dios se pone al frente de tu vida. Y cuando Dios se pone al frente de tu vida, las cosas empiezan a andar distinto. Pero el problema es que siempre, muchas veces nosotros decidimos dejarlo a Dios atrás. Señor, acompáñame. Cuando debería ser, Señor, anda adelante. No, Señor, camina adelante mío, guía mis pasos. ¿De qué manera podés mejorar tu relación con Dios? A ver, no sé, los jóvenes, ¿qué vas a estudiar? Ponelo a Dios en eso también. ¿Con quién te vas a casar? Ponelo a Dios con eso también. Dios no va a venir a decirte, el otro día hablaba con alguien y le decía, Dios no te va a venir a decir, mirá fulanito, preparé a ti tal persona. No, Dios no suele hacer esas cosas para que te cases. Dios te deja de que te preocupes a vos. Pero vos podés pedirle sabiduría para buscar la persona correcta, lo que Dios quiere que hagas de forma correcta. Si decís que vas a hacer algo para el servicio de Dios, a ver, vamos a un punto más. Sigamos en nuestros intereses. A veces tus intereses es hacer algo en la iglesia. Voy a hacer algo en la iglesia. ¿Lo estás haciendo con excelencia? Yo estoy ahora hablando a todos los que trabajan, todos aquellos que están haciendo algo en la iglesia. ¿Lo estás haciendo con excelencia? ¿Estás poniendo realmente primero a Dios? ¿Estás dando tu mejor esfuerzo en eso que te toca a vos? A ver, vos que estás en la puerta. Lo agarré a cacho. ¿Lo estás haciendo de la mejor forma que lo podés hacer? ¿O hay algo que podés hacer todavía mejor? Vos que estás tocando la música, ¿lo estás haciendo bien o lo estás haciendo simplemente por cumplir? ¿Estás buscando la excelencia? Vos que sos maestro de la escuela dominical, ¿lo estás haciendo bien o lo estás haciendo para zafar? ¿Estás buscando excelencia en lo que estás haciendo? Vos que estás con las Dorcas, vos que estás con los varones. Ah, no, porque yo veo a algunos que ya estaban codeando a los maestros y veo ahí que están por ahí. Meter el codazo vos ahora. ¿Lo estás haciendo con excelencia? ¿Estás buscando la excelencia de parte de Dios en eso? Yo te digo que si no lo haces con excelencia, no le estás dando la gloria a Dios. Y cuando no le estás dando la gloria a Dios, no le estás poniendo al primero, te estás poniendo vos primero. Tus intereses, querés quedar bien nada más, querés cubrir las apariencias. Y Dios no quiere que andes cubriendo apariencias. Dios quiere que lo pongas a él primero porque te quiere bendecir, quiere glorificarse, quiere que realmente vivas una vida, pero excelente. Pero la vida excelente con Dios se vive solamente cuando lo ponemos a él primero. Entonces, el primer punto fue la agenda, el segundo fue nuestros intereses. El tercer punto es en tus finanzas. Si querés que Dios bendiga tus finanzas, aun cuando te vaya mal, tenés que preocuparte de tus ofrendas, tenés que preocuparte de tus diezmos, tenés que ocuparte de las personas que tienen necesidad. ¿Pero cómo? ¿Yo estoy pasando necesidad que me tengo que ocupar yo de las personas que tienen necesidad? Sí. Porque la palabra de Dios habla claramente de que es más bienaventurado dar que recibir. Porque cuando yo doy, después puedo recibir también, porque Dios es el que te va a dar también. Yo escucho hermanos que se han quejado a veces de que, no sé, de que a mí nunca me hicieron tal cosa, nunca me ayudaron con esto, nunca me ayudaron tal otra cosa. Y esas personas nunca ayudaron a nadie. No, hay gente que se ha ido de la iglesia porque decía, no, porque la verdad que a mí en esa iglesia nunca me dieron amor. Y cada vez que uno le hablaba a esa persona, lo único que hacía era ladrarte. Entonces, si vos querés recibir amor, tenés que darlo. Si vos querés, tenemos hermanos enfermos. ¿Querés que te visiten cuando estés enfermo? Visita vos a los enfermos, ahora que estás sano. Entonces, cuando a vos te toque, Dios va a pagar eso. Dios lo va a hacer eso, pero es fundamental de que vos hagas lo que te toca a vos y no andes mirando. Yo en esto aprendo mucho todos los días con mis hijos, porque están siempre, ¿y Julián qué? Pero mirá, y Julián hizo tal cosa, ¿por qué Julián tal cosa? Y el otro, ¿y Belén qué cosa? Y Belén tal otra, y la chiquita también está aprendiendo. Sí, con dos profesores que tiene excelentes en casa, se aprende a decir los demás. Y yo lo que les repito, yo te lo estoy diciendo a vos. No me importa lo que pasa con tu hermano o con tu hermana. No me importa, porque te lo estoy diciendo a vos. Y Dios lo que te está diciendo, yo te lo estoy diciendo a vos. ¿Querés ver la gloria de mi gloria en tu vida? Te dice Dios. Bueno, no mires más el que tenés al lado. Mirá si vos lo que estás haciendo, lo estás haciendo con la excelencia suficiente como para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Pero qué es? ¿A fin de cuentas soy el único que lo hace bien? Gloria a Dios. Dale gloria a Dios y decirle, Señor, gracias por darme esta oportunidad de darme cuenta que puedo hacer las cosas con excelencia. Algunos de ustedes tienen una gran capacidad para hacer las cosas con excelencia y se lo están guardando. Y la semana pasada dijimos que cuando vos te guardás algo que Dios te dio, lo estás robando. En la escuela dominical hablamos de que cuando vos te guardás los dones que Dios te ha dado, lo estás robando a Dios. Entonces después pedís bendición y la bendición no viene. Y la palabra de Dios dice, y no te bendigo porque me estás robando. Porque podés dar con excelencia y no lo estás haciendo. Dijimos, en nuestra agenda, en nuestros intereses, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, es el cuarto punto de los cinco que tenemos. Tenemos que poner primero a Dios sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestras amistades. ¿Y qué significa eso? Y se los quiero aclarar bien, bien, bien aclarado. Acá no dice que pongas primero a la iglesia. Está diciendo que pongas primero a Dios, que son dos cosas muy distintas. Ponemos a Dios primero en nuestras relaciones. Y eso significa ponerlo primero. Pero yo quería aclarar, les aclaraba, de que eso no significa poner a Dios primero. A ver, poner a Dios primero es una cosa y poner a la iglesia primero es otra cosa. Dios es Dios y la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, pero la Biblia no te dice que pongas primero a la iglesia. Digo porque algunos tergiversan esta historia y resulta que por venir a la iglesia dejan de atender cuestiones en su casa. Dejan, acá dice que tenés que poner primero a Dios. Y cuando vos pones primero a Dios en tu vida, no dice que lo abandones tu familia para servirlo a Dios. Dios lo puede haber pedido en algún caso muy excepcional. Pero Dios no va a decir, si Dios dijo que cuando un hombre, forma una familia con una esposa y con sus hijos, él tiene responsabilidad sobre esa casa, sobre esa familia. Por eso el apóstol Pablo después dice, mejor quédense solteros si pueden. Si se la aguantan, quédense solteros. Pero si no se la aguantan, cásense. Y cuando se casan, habla de la familia como una parte fundamental de la iglesia. Entonces, hay que dejar de a veces mistificar, decir, no, yo me acuerdo que había una familia que pasaba necesidades y que la esposa lo justificaba al marido porque decía, no, dice, él se ocupa del Señor. Y los hijos estaban a mate cocido y pan duro todos los días. Y ahí lo que había era que era un terrible vago que no querían laburar y para no laburar agarraba una Biblia. Había encontrado qué cosa podía utilizar y dejar a su conciencia tranquila. La Biblia no te está diciendo eso. La Biblia te dice que pongas primero a Dios. Y si pones primero a Dios, tu familia va a estar ahí porque Dios, cuando vos pones primero a Dios, Él acomoda también las cosas en tu familia. Y que tengas que orar no significa que estés todo el día orando y no vayas a laburar. Perdón que lo diga así. Porque dice la palabra de Dios, que el que no trabaja, que no coma. Así de claro es. Entonces, tus responsabilidades son tus responsabilidades y Dios te la dio porque dice la palabra de Dios que a causa del pecado te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, no vengamos a tergiversar haciéndonos los espirituales. Poner primero a Dios significa darle entonces prioridad en nuestra mañana, prioridad en nuestras oraciones, prioridad en nuestra casa, en la forma en que tratamos a nuestra familia. Ahí se demuestra que ponemos primero a Dios. Pero cuando ponemos primero a Dios y empezamos a hacerlo partícipe de nuestras relaciones, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros matrimonios, las cosas se empiezan a acomodar. Y cuando pones primero a Dios, se acomoda tu relación con tus padres. Y cuando pones primero a Dios, se acomoda la relación con tus hijos. Y las familias empiezan a tener mayor comunión porque han puesto primero a Dios. Ahí les decía a Josué, escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso tiene que ser tu prioridad. Mi casa va a servir a Dios. Ay, pero, a ver, no sé, mi abuela, cada vez que venís, nos hablás del Señor, todo el tiempo de Dios. Qué pesada que sos. No digo para las abuelas, porque hay algunas abuelas que sé que... Y ustedes digan, es lo mejor que tengo para darte, no tengo nada mejor para darte. Es la mejor herencia que te puedo dejar. Es mi relación con Dios para que vos veas por qué yo sirvo a este Dios tan grande, tan bueno. Van a venir tus amigos. Van a decir, no, che, a la casa de fulano no vayamos más. Porque cada vez que vamos, lo único que hace es decirnos que Jesús. Es lo mejor que tengo para darte. Es lo mejor que tengo para darte, para tus amigos. Ponés primero a Dios. Y Él bendice tu casa, tus relaciones, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Dios bendice todo eso. Cuando pones primero a Dios, la gente te mira y te dice, ¿por qué sos distinto? ¿Te pasó alguna vez? No haber hablado ni una así de la palabra de Dios. Nada, nada. Vos sos distinto. Y cuando, la verdad que ese es como la palmada que se te infla el pecho, ¿no? Lamentablemente. Pero que sea la gloria para Dios decirle, sí, claro que soy distinto. Soy un hijo de Dios. Y se tiene que notar que sos distinto, se tiene que notar que sos puro, se tiene que notar de que vos sos una persona que realmente refleja el poder de Dios, porque vos vas segundo, siguiendo las pisadas del Maestro. Por eso es tan importante ir segundo. A ver, cuando decía, hablamos de los intereses, hoy por hoy hablábamos el viernes en la reunión de varones acerca del celular, ¿no? Hace unos... No sé, un tiempo atrás, el hermano Maxi predicó acerca de cómo era que le habíamos puesto. El miembro, no sé qué cosa le había puesto, pero que es el nuevo miembro del ser humano que era el celular, ¿no? Y a veces venimos a la iglesia y ni siquiera podemos ofrendarle a Dios nuestro tiempo con el celular. Porque ustedes sabrán, pero hay algunos que están a lo mejor en el medio del culto respondiendo un mensajito. ¡Ay, no puede ser! ¡Me mandó esto! ¿Cómo me puede decir esa cosa? Reprende ese espíritu. Primero Dios, segundo el celular. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Más o menos alguno. Pero la verdad, podría quedar tranquilamente el celular apagado dentro de la cartera, apagado totalmente. Que no hay nada que no pueda esperar 2 horas, que es el tiempo que estamos aquí sirviendo a Dios. Y ponemos a Dios. Hasta en esas tonterías se nota a quién ponemos primero. ¿A quién estás poniendo primero en tu vida? Y esa es la pregunta de hoy. Y el quinto punto es poner a Dios primero en nuestros problemas. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Todos. Más graves, menos graves. Pero ¿saben qué? Siempre el problema propio es más grave, ¿no? Porque al que le aprieta el zapato, le aprieta el zapato y le duele el dedo. Entonces, tu problema es muy grave y delante de Dios es el problema más grave que existe. Pero cuando tenemos un problema, necesitas acudir a Dios primero que a nadie. Después vas a ir al médico, después vas a ir a los abogados, después vas a ir a... Pero primero a Dios. Cuando Jesucristo nos dijo que lo sigamos, nos estaba dando una directiva sumamente clara. Es ponernos detrás de sus pisadas. Es ponernos a caminar detrás de lo que Él está caminando. Esa es la mejor forma en que podemos vivir nosotros. Es la mejor forma en que tu vida puede ser una vida exitosa. Yo en un momento me cansé en mi vida de pelear y de penar por los problemas que había alrededor mío. Y tuve que decirle también a Cristo, decirle, Señor, ponete vos primero. Y el Señor estuvo tratando conmigo. Dios trató a través de los problemas. Y lo sigue haciendo, porque no es que no tengo ningún problema. Tengo unos cuantos problemas. Pero ¿saben qué? Ahora los problemas con Cristo los veo como oportunidades. Los problemas son oportunidades de que se manifieste la gloria de Dios. ¿Hay una enfermedad? ¡Uy, qué buena oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste y haga una sanidad! ¿Tengo un problema económico? ¡Qué buena oportunidad para pedirle a Dios que sea mi proveedor! ¿Tengo un problema en mi familia? ¡Qué buena oportunidad para pedirle a Dios que sea el conciliador! ¿Tengo un problema en mi trabajo? ¡Qué buena oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios y que yo pueda demostrar que soy distinto en Dios! Fíjense, siempre son oportunidades delante de Dios cuando lo ponemos a Él primero y nosotros nos quedamos segundos. Porque necesitamos ser liderados en este aspecto. Y Dios quiere traer esta bendición para nosotros en esta mañana. Así que hermanos, voy a pedirles que se pongan de pie. Yo sé que a lo mejor hay domingos donde los mensajes son más para gritar, para hacer así. Pero hoy es un mensaje para que se vayan a su casa pensando. Y que realmente, y yo quiero en la oración que vamos a hacer ahora, quiero que cada uno de ustedes piense de qué forma puede poner mejor primero a Dios en su vida. ¿Qué excusa estuviste poniendo últimamente? ¿Cuál es tu excusa? ¿La tenés ahí? Estoy muy cansado. No, me duele mucho. Estoy muy angustiado. No, no me quieren a mí. Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer por vos. Y Dios quiere darte bendición a tu vida de una forma como nunca antes había sido bendecido. Pero en esto, y cuando hablábamos los otros días con un hermano también, le digo, a ver, entendé de una vez, poné primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, pero no busque la añadidura antes de buscar primeramente el reino de Dios. Y cuando buscamos el reino de Dios, lo que estamos buscando es que vaya Él primero. Te guste o no te guste, es la única forma que tenemos para hacer las cosas. No hay otra forma de hacerlo. Así que te voy a invitar ahora que cerremos nuestros ojos. Voy a pedir a los músicos que pasen. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración en este momento, cada uno de nosotros, para que Él se ponga primero, para que Dios se ponga primero en nuestra vida. Señor Jesús, te bendecimos, Padre Santo, Señor. Te pido en este momento, Señor, que me ayudes a ponerte primero. He puesto muchas veces primero otras cosas. Señor, pero quiero ver tu gloria. Quiero ver cómo se producen milagros. Quiero ver cómo se producen maravillas delante de ti. Cómo mi oración puede producir que se cambien las cosas. En el nombre de Jesús te pido ahora, Señor. Que desate, Señor, todas las ataduras que hay en este lugar. Señor, si hay ataduras espirituales que están haciendo que alguno de nosotros nos sintamos que no podemos más, en el nombre de Jesús, rompo esas ataduras, Señor, porque dice la palabra de Dios que todo lo que desataremos en la tierra será así desatado, Señor. Y todo lo que se ha atado en el cielo también, Señor. Por eso, Señor, siguiendo con ese ministerio que diste a tus apóstoles, en este momento nosotros decimos en el nombre de Jesús, aquel que necesita libertad, recibe libertad en este momento.